Es una buena sensación. No podemos todavía tirarnos para atrás de que porque ya hemos ganado todo el partido. Veníamos de una mala situación. El equipo se estaba viendo feo dentro de la cancha. No había química, no había unión. Yo creo que después de lo que pasó allá en Boca, tuvimos una reunión en la cual pudimos sacar toda la cosa negativa que había en el grupo. Gracias a nuestro entrenador Gregorio, que me vino trabajando duro, ha seguido todavía enfocado en lo que queremos, en lo que él quiere. Tenemos que seguir construyendo las cosas positivas que nos están saliendo bien. Y nada, seguir trabajando. Apenas hemos ganado partidos, todavía nos quedan 8 partidos. Tenemos que seguir haciendo la cosa bien y seguir encima de lo positivo, que es lo importante. La charla llegó en un buen momento, podemos decirlo, ¿no? Porque de algún modo con eso hicieron este cambio, este clic que le permite hoy estar más tranquilos. Sí, mira, fue una buena charla. Yo creo que han salido muchas cosas positivas de ahí. Se ve otro grupo dentro de la cancha ahora, de más química, más unión, más compañerismo. Estamos gozando nuestro partido ahora. Antes no se veía así, de esa manera. Yo creo que si seguimos por ese camino, podemos dar muchas cosas positivas, pues, se le puede sacar al grupo. Aparte de que es un grupo joven, con poca experiencia, yo creo que lo que hemos venido haciendo, lo que hemos venido construyendo, es para que las cosas no empiecen a salir bien y nada, seguir trabajando. Ahora vamos fuera, jugar 3 partidos. Tenemos que seguir encaramados en las cosas positivas que nos dieron aquí en casa y seguir por ese camino, que es importante. En Dominicana sos capitán, ¿te sentís líder acá? ¿Te dan ese rol, ese lugar para opinar, teniendo en cuenta que también tenés mucha más experiencia que muchos de los jugadores de obras? Mira, en verdad, por esa fue una de las razones que estoy acá. Por la experiencia que tengo ya internacional, este es un grupo joven que necesita de jugadores con experiencia. He venido a traer cosas positivas. El grupo me han abierto los brazos. Las cosas no están saliendo bien, que es importante. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir buscando las cosas positivas. Que haya unión, que haya compañerismo en el equipo, que eso es lo más importante de todo. Bueno, además de haber recibido a San Lorenzo, que fue el campeón de la Liga de las Américas, tomándose revancha, como vos habías marcado, ¿no? Que era el candidato en este Final Four de Liga de las Américas. Bueno, hoy fue un partido especial, ¿no? Tuviste una hinchada propia de gente dominicana que se acercó con bandera inclusive a apoyarte. Miren, en verdad, ellos son un buen equipo, vienen en primer lugar de la tabla, acaban de salir campeón de la Liga de las Américas, pero nuestro enfoque no era eso, nuestro enfoque es seguir trabajando, que haya unión, que se vea ese compañerismo dentro de la cancha, que haya esa intensidad que hemos venido poniendo en los dos últimos partidos acá en casa, y las cosas pueden salir bien. Como pueden salir negativas, pueden salir positivas, pero de otra manera, que no se vea como pasó en Boca. Podemos perder, somos un equipo, tenemos derecho a ganar y a perder. Pero no perder de esa manera que perdimos allá. Yo creo que si seguimos trabajando con esa mentalidad y enfocado así, yo creo que podemos traer muchas cosas positivas. En cambio, la fanaticada que me ha venido a apoyar de Dominicana, sumamente agradecido, no me lo esperaba. Me acaban de decir que van a seguir apoyándome, que van a venir más fanáticos, que van a regar la voz en su bloque de Dominicano y me van a venir a apoyar, van a venir a apoyar al equipo. Y nada, serán recibidos. Me siento identificado con ellos porque es mi país, me dan otro calor. Y nada, trato de disfrutar mi juego para que ellos se puedan ir contentos a su casa. Por lo que escuché, no son familiares, sino que es gente que vive acá y que te conoció a través de las redes sociales y te escribió para poder acercarse hoy al partido y darte su apoyo, ¿no? Sí, en realidad esa es la realidad. Yo le abrí mi brazo, le di la confianza de que vengan. Les respondí tan pronto me escribieron, le dije que sí, que necesitaba de que ellos vinieran a apoyarme para yo poderme sentir identificado, ya que todavía no siento el calor de los fanáticos. Esperar que ahora esta fanaticada pueda despertar el ánimo y que los fanáticos se puedan meter más dentro de la cancha, porque en verdad necesitamos esa parte del fanático, que nos ayuden de fuera para nosotros poder hacer la cosa dentro de la cancha. Claro, además Dominicana es un país intenso en cuanto al básquet, ¿no? Se vive como lo vivieron este grupo de hinchas, ¿no? Sí, ellos se sienten bien identificados con el baloncesto y nada, son una buena fanaticada. Quieren tener la confianza de pararse a vocearle ahí, ya me lo acaban de decir, le dije que están a toda su confianza, que estaba a ser su casa. Aquí se le abrió los brazos, ellos van a seguir viniendo a apoyar, van a venir a todos los partidos que sean acá en casa. De cara al futuro, ahora se le presenta una gira importante porque puede empezar a definir cosas, ¿no? En esto de que va variando mucho obras del sexto lugar a duodécimo, bueno, ¿cuán importantes son los próximos partidos? Y sobre todo jugar con Bahía, ¿no? Equipo que tiene hoy por hoy arriba. Eso es un buen punto, como te acabo de decir, tenemos 2 partidos que lo ganamos aquí en casa, todavía no podemos echarnos para atrás. Tenemos una gira de 3 partidos donde ahí es donde podemos definir la posición que en verdad nosotros queremos. Si seguimos trabajando por el camino que vamos ahora y haciendo las cosas como le hemos venido haciendo en esta última semana, podemos traer un resultado positivo. De no ser así, esperar que el grupo pueda seguir fluyendo, pueda seguir trabajando como lo hemos venido haciendo. porque como te acabo de decir, tenemos derecho a perder y a ganar, pero que se pierda de una buena manera, sino no de la manera que perdimos allá en Boca, como vuelvo y te reitero, pero vamos por el resultado positivo, necesitamos seguir ganando victorias, nos quedan 8 partidos, vamos a tratar de ganar lo máximo y nada, para que Dios pueda estar con nosotros y nos pueda acompañar. Bueno, ¿y ves con optimismo este Obras en la recta final de esta fase regular y después en lo que será playoff? Sí, vamos por todo, como te acabo de decir, 8 partidos, vamos a tratar de ganar lo más que se pueda, si podemos sacar los 8 partidos mucho mejor. Estamos tratando de conformar un nuevo grupo ahora, ya en base a lo que sería para unos playoffs, para que las cosas nos puedan salir bien, que Dios siga acompañándonos, que nos libre de todo tipo de lesiones y que pueda mantener una buena unión en el grupo, que es lo importante. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes.